A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra. Bueno, la alegría de recibir al mexicano de la 36, a Eduardo Victoria Baeza, que está por ahí. Eduardo, buen día. Hola, Ángeles, ¿cómo están? No, pues la alegría es mía. Gracias por el... Yo tengo que decir que pienso... ¿Por cómo me dicen? Pienso que Eduardo puede estar intoxicado a esta altura, o no sé, porque nos enteramos de que se comió unas cuantas uruguayeses en los últimos días. Unas cuantas muy ricas uruguayeses. Sí, la verdad que quedé llenísimo. Pedí alfajores y bueno, creo que exageré en la cantidad de alfajores. Muy alfajores rico, de minas, sí. Serranitos también y damasquitos y en fin, una cantidad de ricuras que tienen ustedes por allá. Y yo comiendo de mandarina, minas. ¿Te das cuenta? No. Qué penal. No puede ser. Bueno, riquísimo, Eduardo, verdad. En este comienzo, esta vez no tenemos que hablar de fútbol. No tenemos que hablar de fútbol. Bueno, podríamos hablar de fútbol. Algunos directivos en México, ex directivos del Atlas, les pusieron una orden de aprehensión y les congelaron cuentas. No está en la agenda para hablar, porque en México ya es... el pan de cada día, estar hablando de directivos, dueños de equipos, que al final pues terminan siendo lo que siempre, nos terminamos enterando de que son lo que siempre fueron, sí. Unos criminales que lavan dinero y que dirigen equipos, y después bueno, pues así nos va como nos va en el fútbol en México. Pero no, ahora hay unos temas bastante fuertes, como el que les comentaba, que al parecer un cartel de la Ciudad de México, la Unión Tepito, le está pues prácticamente declarando la guerra a la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Hace unos días asesinaron a quien es el... A ver, ¿qué pasó que te no fuiste ahí? A ver, Eduardo, si te encontramos de nuevo... No sé si él nos habrá perdido a nosotros también. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, en este momento sí. Bien. Sí, como les comentaba, asesinaron a Milton Morales Figueroa, quien era el jefe de... ¿Me escuchan? Sí. Sí, asesinaron a Milton Morales Figueroa, quien era el... jefe de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, un hombre muy cercano al señor García Harchuf, quien es pues prácticamente el encargado, quien va a ser el encargado de la seguridad nacional con Claudia Sheinbaum y quien fue el encargado de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, uno de sus hombres de confianza de la próxima presidenta, el señor García Harchuf. Pues asesinan a uno de sus hombres de confianza que estaba encargado del seguimiento de casos especiales. Había desarticulado un montón de bandas de secuestradores, de asaltantes de bancos, de narcomenudistas. En fin, era un policía muy destacado este hombre, y generalmente, previo a que asumieran los nuevos gobiernos, la delincuencia organizada, los carteles, hacían una especie de tregua contra los funcionarios públicos. Pero en este caso, pues lo que estamos viendo es que no fue así. El cartel de Tepito, que es un cartel muy poderoso, que tiene vínculos con otros carteles, decidió que no va a haber ninguna tregua con el gobierno entrante y que van a comenzar a asesinar funcionarios del futuro gobierno. El gobierno ni siquiera empieza cuando ya están asesinando funcionarios de lo que va a ser el futuro gobierno, y en este caso funcionarios de alto perfil que van a estar o iban a estar encargados de la seguridad pública. Esto es muy grave, esto no sucedía. Es muy grave, sí. Esto no sucedía. De hecho, a este hombre lo asesinan haciendo las compras, no estaba con sus escoltas, producto precisamente de este tipo de acuerdos que existían precisamente cuando había una transición de gobierno. Ha pasado en todos los gobiernos, sucedió. O sea, que cuando están en transición, ¿se quedan sin custodia, decís vos? No, pero se relaja bastante la seguridad porque hay acuerdos entre este tipo de carteles y grupos de criminales, acuerdos no escritos, que siempre sucedían, ciertos grupos de criminales, ciertos grupos de carteles, daban un espacio de tregua y un tipo de entendimiento con el gobierno entrante. Sucedió desde prácticamente el gobierno de López Portillo para acá, en el que en un mes, mes y medio, dos meses durante la transición, los carteles o los grandes grupos de delincuencia muy bien organizados no atentaban contra funcionarios. Casi no se atenta contra funcionarios, de hecho, pero había una disminución del tipo de cierto tipo de delitos. Sí. Buscando un entendimiento, ciertos carteles, ¿no? Un espacio de operativo, buscando cierto entendimiento con los grupos militares o los grupos policíacos. Y en este caso, bueno, lo que es muy particular es que estamos viendo que este cartel que es muy poderoso, la Unión Tepito, que tiene vínculos con otros carteles de México, pues hizo algo muy inusual y asesinó, como les comento, a este funcionario de alto perfil de la Secretaría de Seguridad, que pues iba a ser un futuro funcionario en el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, el brazo derecho del brazo derecho de Claudia Sheinbaum. Así que este cartel decide hacer algo muy inusual, que es romper un pacto no escrito de unas treguas durante la transición. Como les digo, incluso este funcionario pues bajó bastante su seguridad en base a esta situación que generalmente se daba. Así que lo que se nos viene en materia de seguridad es muy complicado, va a ser muy complicado. El presidente Obrador, que pues ya le quedan un par de meses prácticamente, no hizo absolutamente nada en materia de seguridad, absolutamente nada. Fue un tema que dejó, pues soslayó por completo, que dejó completamente a un costado. Incluso en su partido político, muchos de estos capos de carteles o gente ligada a estos carteles ocupan posiciones de poder regionales y locales. Es decir, no solamente no combatió el actual presidente, no disminuyó la violencia, no combatió a estos grupos, sino que los hizo más poderosos, dándoles participación política. Y hoy tenemos que en buena parte del país, como ya he venido aquí comentando, hay grupos de paramilitares que tienen poder político, poder económico, poder militar, y en esta ocasión lo que podemos ver, que es algo muy grave, es que un cartel, pues no es muy viejo este cartel, la Unión Tepito, que controla grandes secciones de la Ciudad de México y controla grandes secciones de la zona conurbada en la Ciudad de México, el Estado de México, o sea, es un cartel urbano muy, muy poderoso. Decide que no va a entrar a ninguna de este tipo de treguas no habladas con el futuro gobierno, e inmediatamente asesinan, antes de que tome posesión el gobierno, a un futuro funcionario de seguridad pública, a media mañana en un supermercado. Lo hacen con mucha espectacularidad y mandan una señal muy fuerte al gobierno de Claudia Sheinbaum, que lamentablemente pues nos deja ver a las claras, ¿no?, lo que ha sido el gobierno de López Obrador en materia de seguridad. Así que no empieza el gobierno de Claudia Sheinbaum todavía, cuando en materia de seguridad ya tenemos a este cartel, claro, mostrando lo que va a hacer. Eduardo, ¿ella o alguien de ella dijo algo sobre esto? Sí, el gobernador de la Ciudad de México y la futura gobernadora de la Ciudad de México se manifestaron, pero con las típicas manifestaciones, ¿no?, que van a perseguir hasta las últimas consecuencias. Sí, sí. La futura presidenta se manifestó, pues, concernada, el presidente de la República también, pero lo intentaron minimizar, lo quisieron hacer como que es algo regional, exclusivamente regional. Pero la manera en la que sucedieron los hechos y por quienes están involucrados, pues sabemos que no es algo regional. Y bueno, ayer fue el entierro de este funcionario y estaban, pues, prácticamente los altos mandos militares del país y los altos mandos policíacos del país, pues hablando públicamente acerca que se van a ir con todo contra esta delincuencia y que lo que se nos viene, pues, es una guerra brutal contra la criminalidad. Así que este tipo de escenas, este tipo de cosas ya las vimos con el gobierno de Calderón, pero no tan temprano. Claro. Las vimos más o menos ya al final del gobierno de Calderón, ¿no?, donde incluso derribaron helicópteros de funcionarios públicos, pero lo vimos ya en los últimos 2 años del gobierno de Calderón. No lo vimos para nada antes de que él comenzara, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo es, bueno, por un lado, un cartel muy poderoso que rompe una tregua que era una costumbre en el país no escrita, que asesina a futuros funcionarios. Y por el otro lado, en el entierro de este funcionario, vimos a la cúpula militar y a la cúpula policial jurando venganza. Así que lo que se nos viene no es un panorama muy halagador. Sí, sin duda. Otro tema que vos nos planteás, que está muy bueno que lo hagas, es lo que está pesando el tema antimigrante en las campañas en Estados Unidos. Que capaz que primero una impresión tuya sobre el tema de la campaña, ¿no? Todo lo que ha pasado en pocos días, el atentado contra Donald Trump, atentado o lo que sea contra Donald Trump, el nombramiento, la participación de él en la convención, el nombramiento del candidato a vice, la renuncia de Biden, son un montón de cosas que pasaron. Son un montón de cosas que pasaron en muy poquito tiempo y que muestran a las claras la podredumbre de la politiquería estadounidense, ¿no? Sí. Nos deja bien a las claras lo que es la democracia burguesa. Fabulous. y el nivel de podredumbre, el nivel de descomposición y degradación de los actores políticos y económicos estadounidenses y cómo pues los capitanes del capitalismo están dando tumbos por aquí y por acá, pues mostrándonos lo que ya sabemos, ¿no? Que esta decadencia tan grande que se vive en el mundo occidental, desafortunadamente, porque somos parte de él. Claro, desafortunadamente, claro. Estamos en este barco, somos parte del mundo occidental y bueno, hacemos nuestra lucha, nuestra contribución. Ustedes ahora están allá participando en un proceso electoral, ¿no? Muy, muy, muy, muy interesante, muy fuerte, sí. Pero lo que estamos viendo son tiempos muy decadentes. Respecto a este tema que les quería comentar. Ahora, una cosa, Eduardo, que sí. Es totalmente así como vos decís, pero hay cosas que vienen ya de atrás. Yo el otro día vi una parte de la Convención Republicana en directo y realmente es tremendo lo que arman, ¿no? En cuanto al despliegue de plata, por supuesto, pero también los personajes que aparecen allí, cómo hablan, las caras que ponen, es una cosa, no se puede decir teatro porque sería un insulto al teatro, es una cosa rarísima. El Estado... Es un reality show. Es un reality show. espantoso. Sí, es un reality show, es un espectáculo de decadencias, ¿no? Es una pasarela de personajes decadentes. Lo más cercano que tienen ustedes allá, pues sería como Argentina, ¿no? Sí, los, pero estos llega tanto. Libertarios de ese estilo. Sí, puede ser. Unas caras sí, que decís, o esta persona emocionalmente, no sé dónde está, eran unas cosas raras. Y hacen señales, cosas sí. Como en las películas, ¿no? Como que alguien les habla y ellos contestan. Yo creo que no le habló nadie. Rarísimo. Sí, es un show, lo tienen muy bien armado. De hecho, sus asesores pues son personas de publicidad, son personajes de los medios, son personajes de Hollywood, O sea, ahí es donde está básicamente la politiquería en este momento, ¿no? Sí. Ahí es donde está. Yo leía unos textos hace no mucho estadounidenses donde decían, bueno, si hoy fueran elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, Abraham Lincoln, pues no tendría ninguna oportunidad de ganar. Era un tipo mal parecido, con unas deformaciones físicas. Claro. Y era un tipo que se clavaba muchas horas hablando en los debates de temas ideológicos, de temas sociales. Hoy en día un tipo como Abraham Lincoln no tendría absolutamente ninguna posibilidad contra un influencer. Está clarísimo. Ahora, el tema de los migrantes aparece de punta a punta en la campaña. Sí, los republicanos tienden a hacer eso, porque pues la sociedad estadounidense tiene una visión completamente infantil, completamente una narrativa completamente equivocada sobre el tema de la migración en su país, sobre lo que son los migrantes, sobre los flujos migratorios, sobre la frontera. Tienen una visión, pues se compraron una narrativa infantil, una narrativa hollywoodesca, y esa es la narrativa sobre la que, en este caso, el Partido Republicano empuja, ¿no? Es decir, crean una narrativa, empujan esa narrativa, y ya posteriormente pues es mucho más fácil esa narrativa infantil, simplista, absurda. Es mucho más fácil agitar emocionalmente alrededor de esta narrativa que se creó y se impulsó. Así que desde fuera, pues nos causa, de no ser por la seriedad del asunto, nos causa risa, ¿no? La forma en la que se imaginan o ven cómo son los cruces fronterizos, o se imaginan o ven cómo es el problema. Vamos a esperar en los próximos meses que permanentemente, tanto de un lado como del otro, tanto republicanos como demócratas, tomen el tema de la migración y estén impulsando esta narrativa infantil, esta narrativa completamente de clase, esta narrativa completamente creada, como les digo, inventada. Vamos a ver en los próximos meses cómo, por ejemplo, lo que sucedió hace unos días, que Donald Trump en esta convención del Partido Republicano dijo que había negociado perfectamente bien todo con el gobierno de México y que ellos no habían, los mexicanos habían perdido en todas las negociaciones y que el ministro de Exteriores de México había ido a ponerse a sus órdenes. Y es decir, como les comento, ¿no? Esta narrativa en donde pues ellos son los cowboys duros y del otro lado pues hay un montón de indios que ellos con una sola bala pues matan a 50, ¿no? Como las películas de los vaqueros. Claro. La realidad es que, bueno, pues esto es simplemente como lo mencionó, y lo mencionó bien el presidente de México, Obrador, que pues esto es simplemente una campaña política, y en las campañas políticas se dicen muchas cosas que no son reales para convencer al electorado. Ahí el presidente de México tiene razón, Donald Trump está en una campaña. Del Partido Demócrata, pues quién sabe quién va a ser el candidato o la candidata, pero pues van a decir cosas que evidentemente, llegado el momento, pues no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. La realidad del tema migratorio es que desde nuestro lado, desde México, ha sido muy duro para México, porque en eso hay algo de verdad también. El gobierno de México, a cambio de dinero, le aceptó casi todas las condiciones al gobierno de los Estados Unidos. No fue gratuito, como lo dice Donald Trump, en donde simplemente el gobierno de México se puso a disposición, el ministro de Exteriores Ebrard se puso a disposición. No fue gratuito, el gobierno de Obrador negoció una cantidad de dinero por migrante que se regrese a México. Es decir, los migrantes que crucen hacia los Estados Unidos con este y pidan asilo político o traten de meterse por alguno de los recovecos legales, ¿no? Que el asilo político en Estados Unidos permite, van a ser regresados a México. No están siendo deportados, están siendo puestos en espera en México para en lo que se hace su proceso. Ellos tienen que ir a un proceso legal. La mayoría en este momento están utilizando ese recoveco legal, cruzan y simplemente ya no es como antes que cruzabas, echabas a correr o te escondías, simplemente cruzas, dejas que te agarre migración, y ahí exiges tus derechos como refugiado, y en ese momento tienen que tenían que pues darte los documentos o apoyarte con los documentos y con un montón de beneficios sociales, porque tú estabas diciendo que eras un refugiado, en lo que se hacía tu proceso, ¿no? Para ver si era real o no. Eso lo cambió el gobierno de Biden, lo había cambiado Trump, ahora lo cambió el gobierno de Biden, con la diferencia que en este momento los quienes digan, bueno, yo soy un refugiado, van a esperar su proceso en México. Sí, me hice entender, van a tener que esperar su proceso en México. Y son cientos de miles por mes que van a tener que estar esperando su proceso en la zona fronteriza de México. ¿Y eso es algo ahí? Que a México... ¿Perdón? ¿Y qué hacen en la frontera de México? ¿Arman su vida mientras tanto? Intentan armar su vida, caen en garras de la delincuencia, se lumpenizan, intentan cruzar nuevamente de manera subterticia para poder trabajar sin papeles en los Estados Unidos, y intentan tener algunos de los beneficios sociales que el gobierno de México les está dando, que son muy poquitos. Es un verdadero problema el que se está generando en las zonas fronterizas, muy importante, y esto es lo que a la clase trabajadora mexicana le atañe muy, muy fuerte. Pues las maquilas, la lucha sindical que se había dado, por ejemplo, muy fuerte en las maquilas para obtener un mejor salario, pues en este momento está de capa caída, porque con el flujo tan enorme de migrantes que tienen que estar esperando su proceso en México y tienen que hacer su vida, tienen que darse forma de vida, pues acuden a estos lugares a trabajar por menos del sueldo que ya se había pedido entre los sindicatos. Entonces, en los contratos colectivos. Entonces, hay un problema muy grande que se está generando en la zona fronteriza de México entre la clase trabajadora organizada y la cantidad de migrantes que están llegando. Hay un problema muy serio y muy, muy, muy, muy grave que se genera en este momento, aparte de, bueno, toda la lumpenización a la que son sujetos y toda la degradación que se da en esas zonas de frontera. El gobierno de México lo hizo porque el gobierno de México recibe dinero de Estados Unidos por cada migrante. Por cada migrante que está en espera, el gobierno de México recibe dinero de los Estados Unidos. Esa fue la real negociación. Yo quería comentarles hoy a todos ustedes. Esa fue la negociación. Es decir, los migrantes van a esperar en México, pero el gobierno de los Estados Unidos le tiene que dar dinero por cada migrante al gobierno de México. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se lo va a quedar? ¿Qué beneficios están obteniendo estos migrantes sociales, la población mexicana con este dinero? Pues ninguno. Hay un negocio muy grande alrededor de los migrantes, que ahorita, bueno, por razones de tiempo quedamos cortos, pero la próxima les voy a comentar el negocio tan enorme del flujo migratorio. Por eso no se va a terminar nunca. Sí, sí. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando entran este grupo, estas caravanas gigantes de migrantes, en este momento muchos de los servicios sociales que les dan, entre comillas, los cobran carísimos. Están cobrando millones de dólares a empresas gigantes que supuestamente dan los servicios a estos migrantes, que no se los terminan dando, se los dan de muy mala calidad. Y el gobierno de México en este momento hace como que no le funcionan estas grandes caravanas, pero al final siempre sí le funcionan, porque por cada uno que logran cruzar y son regresados a México, el gobierno de México recibe dinero. Sí. Recibe dinero el Instituto Nacional de Migración, que está en este momento controlado por policías y militares, pero reciben cientos de millones de dólares. Se gasta muchísimo en equipo migratorio, es decir, en equipo para detener a los migrantes. Es decir, el tema migratorio en este momento ya es un negocio redondo, sí, para todos los actores políticos y económicos de la clase dominante. Y abajo, pues lo que hay es una gran lumpenización y es una destrucción de las condiciones a las que ya habían algunos trabajadores organizados habían alcanzado y obtenido, porque en este momento en las maquilas pues se está contratando migrantes por mucho menos de lo que ya con los contratos colectivos se había obtenido, e incluso muchos lo están utilizando como carneros para romper sindicatos. Esto que estás anunciando de poder dedicar en un próximo programa es a esto del negocio de los migrantes, porque no se va a acabar nunca el tema, está muy bueno. Y también los migrantes vistos como votantes, no los que tienen que estar ahora haciendo el proceso para poder entrar o los que recién entraron, pero los parientes de ellos, los que ya hace tiempo que están y que se los ve como votantes hoy, y son muchos. O sea que también, me imagino, la retórica también tiene en cuenta eso en esta época. Sí, como votantes al país que llegan y también como votantes del país de donde vienen, porque en México y en los Estados Unidos ahorita hay una campaña muy fuerte entre la comunidad migrante venezolana para sacar a Maduro. Claro. Para que voten contra Maduro. Entonces, son un botín precioso para la clase dominante. Por donde la veas, es un botín precioso. Es verdad. Pero hablamos la semana que viene, si quieren, de eso. Sí, sí. Y les traigo también información acerca de cuáles son las compañías, las corporaciones que están lucrando con esta situación. Es algo tremendo. Por eso es que no hay ningún interés por parte de nadie de que se termine ese flujo de migrantes. Muy bien, muy bien. Eduardo, Victoria Baeza, muchas gracias por esta columna de hoy, y la próxima estamos conversando de estos temas, entonces. Seguro que sí, yo me regreso a comer alfajores porque compré 60 y me faltan todavía bastante. Y nosotros con mandarina, no puede ser. Un abrazo, un abrazo grande. Que te hagan provecho. Gracias, seguro que sí, gracias, chao. Chao, chao.